zumba zumba zumba reggae. Ay zum zumba zuzurumba reggae. Ay zum zumba zumba zuzumba reggae. Ay zum zumba zuzurumba reggae. Tengo un amigo africano que vino en patera cruzando el mar. Busca una casa, trabajo, pero sin papeles, es un ilegal. Tiene la curiosa manía de sonreír porque no entiende nada. La gente piensa que es raro, lo que desconocen no es natural. Esos defectos, especiales. Con cada defecto nuevo se vuelve especial. Ay, zum, zumba, zumba, zumba, reggae. Ay, zum, zumba, zumba, reggae. Tengo un colega gitano que tiene un arte que no se puede aguantar. Duende y rollito piensa no para cantar reggae por solea. Tiene la extraña costumbre de vivir de noche hasta la madrugada. La gente le pone faltas, lo que no entienden no es muy normal. Esos defectos especiales. Con cada defecto nuevo se vuelve especial. ¡Sí, señor! Ay, zum, zumba, zumba, zumba, reggae. Ay, zum, zumba, zumba, reggae. Ay, zum, zumba, zumba, zumba, reggae.